polvo, ceniza, ceniza. Con esa palabra tu vida termina. Tú que te creías inmortal, este es el día que tienes que pagar. Tu castigo se ha vestido de negro y se lleva a los hueones cerdo. Este es tu destino, se termina el camino para nadie. Ahora eres un enemigo, siente. Queda de repente, acaba con tu mente, transformas en un ente. Hueón, hijo de puta, ahora lo que sientes es la hora de tu muerte. La hora de tu muerte. La hora de tu muerte. La hora de tu muerte. La hora de tu muerte. Mira lo que hiciste, fue solo destrucción, pero no faltó el weón que te lo agradeció. Mira tu wea de obra, solo dejaste sobra y la muerte te lo cobra. Te comen los gusanos, te comen las orejas, los ojos y el ano. Ahora duermes en la tierra y nunca sabrás que desataste una guerra. Mejor casi fuera, ahora estás en pena, gastando tu condena. ¿Por qué? Porque fue un hijo de puta. Ahora lo que sientes es la hora de tu muerte. La hora de tu muerte. Tu muerte. La hora de tu muerte. Sí, la hora de tu muerte. La hora de tu muerte.